Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esto es Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela en Comunicación. Es un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como todos los mediodías de los miércoles, me acompañan mis compañeras Alejandra Zárate. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Boedo. Y también me acompaña Estela Abraham. Hola Estela. Hola Néstor, hola Ale, buenas tardes, hola a todas, todos y todes. Bueno, como todos los miércoles en Hora Libre, siempre tenemos nuestro punto de contacto, ¿no, Ale? Sí, les comentamos que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Los medios de contacto son nuestras páginas. La página de la radio es www.fmboedo.com.ar y la página de nuestro programa es www.programarec.com.ar. Y además estamos en las redes sociales, para no ser menos, nuestro Facebook es Programa Rec Todo Junto y el Instagram @programa.rec. Y como siempre agradecemos a FM Boedo y en particular a Agustina Salom por este espacio. Y hoy tenemos dos fechas muy importantes, especialmente una que fue el 16 de septiembre. Pero también en estos días hemos festejado el Día de la Primavera, ¿no? ¿Qué se conmemora el 21 de septiembre? Cada 21 de septiembre, que además coincide con el Día de la Primavera, como dijiste vos, se conmemora el Día del Estudiante. En 1988 llegaron a Buenos Aires los restos repatriados de Domingo Faustino Sarmiento, que nació un 15 de febrero de 1811 y falleció un 11 de septiembre de 1888. Durante su presidencia, como sabemos, construyó muchísimas escuelas, 801 específicamente. Por eso, este día, el 21 de septiembre, los alumnos secundarios no concurren a clases y festejan su día. En la provincia de Jujuy, por ejemplo, se realiza la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es una fiesta que se declaró de interés nacional y es sede de los festejos del Día del Estudiante. Y además, como vos dijiste, el 16 de septiembre, o sea, la semana pasada, se conmemoró otro hecho muy importante de la Argentina, ¿no, este? Sí, en Argentina también se conmemora el 16 de septiembre la Noche de los Lápices. Fue en la que se recuerda a estudiantes detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Esta fecha además visibiliza la importancia de la participación de los estudiantes en la vida política. Sí, por eso durante el programa vamos a escuchar muchas voces de chicas y chicos de distintos centros de estudiantes para que también nos cuenten por dónde va la lucha hoy de los jóvenes que actúan en centros estudiantiles. La Noche de los Lápices se conoce a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. 10 estudiantes secundarios fueron secuestrados por el grupo de tarea de la dictadura gobernante, de los cuales 6 fueron asesinados, 5 y sus restos se hallaron hasta la fecha. Ellos son Claudio De Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. El único sobreviviente fue Pablo Díaz, pero también entre el 16 y el 17 de septiembre fueron secuestrados otros estudiantes, de los cuales sobrevivieron Gustavo Calotti,

de esas fisuras que tienen estos controles, cuando me fui en libertad, logré llevarme el cuaderno. Es un cuaderno que me acompaña y que vos lo ves y que marca una época tan distinta, tan lejana, por suerte, pero que cada tanto hay que mostrarlo porque es una época nuestra. Es una época nuestra. Ahí estuvimos escuchando el testimonio de Emilce Moller, secuestrada el 17 de septiembre de 1976 en la ciudad de la Plata. Y bueno, como para ir cerrando el bloque, chicas, me gustaría una pequeña reflexión de ustedes acerca de este día y de los testimonios que estuvimos escuchando. Bueno, mira, les cuento. Yo estaba en el secundario y cuando empecé, todavía no existía el boleto estudiantil. Empezó, no recuerdo bien si fue ese mismo año cuando empecé primero o más adelante, pero sí recuerdo de profesores que nos hicieron ver la película, porque justo se estaba trabajando el tema del boleto estudiantil, entonces tuvimos como una preparación, ver la película de La Noche de los Lápices, y mientras se terminó de sancionar y empezó la vigencia, fue como muy fuerte para nosotros poder tener nuestro boleto, porque justamente era eso, los chicos que lucharon, estar presente de alguna manera nosotros. Era lo que sentíamos, que habíamos ganado todos, habían ganado ellos, y bueno, y nosotros estábamos disfrutando ese beneficio. Así que me acuerdo y me emociono porque subimos al colectivo el primer día diciendo, tenemos boleto estudiantil, y no teníamos boleto nada porque había que ir a la empresa, presentar un certificado, después nos daban unos boletitos chiquititos, porque al principio era de otra manera, nos daban unos boletitos, teníamos que comprar, no sé, 20 boletos, 30 boletos, de acuerdo a lo que calculábamos que íbamos a usar, y cada vez que subíamos al colectivo le dábamos el boletito. Era ínfima la suma que pagábamos, pero bueno, se pagaba. Hoy en día creo que la diferencia de aquel primer boleto estudiantil que tuvimos en el, será 90, 91, en Capital, es que a partir del 2016 es totalmente gratuito. Ya está incorporado en la SUBE y el chico viaja gratis, tanto en todos los niveles, inicial, primaria y medio. Y creo que los adultos que están en el secundario también lo tienen gratis. Así que bueno, ese es mi recuerdo de la lucha por el beneficio del boleto estudiantil, y bueno, y que tenemos esta historia tan, tan trágica, ¿no? Lamentable. Pensaba yo en esto que decís de las luchas, ¿no? Las luchas que en general son sociales, y cuando uno hace política, porque estas chicas y chicos venían haciendo política, cada uno desde su pensamiento, y cuando uno hace política no la hace para uno solo, cuando uno se involucra para toda la sociedad, y lo único que estaban pidiendo era una ayuda económica para poder viajar a la escuela, para poder estudiar. Pero bueno, era justo una época de dictadura militar en la que no siquiera dejaban reunirse en grupitos de a muchos. Y los desaparecidos, las desaparecidas en total, de jóvenes estudiantes de la secundaria, fueron alrededor de 232 en toda la época militar. Terrible. Sí, yo me quedo un poco con lo que ustedes plantean y con las palabras también de Pablo Díaz, que una vez que se sancionó ese boleto estudiantil, es como lo que dijo Pablo, la lucha sirvió, ¿no? No fue en vano esa lucha. Uno se emociona con este recuerdo, con esas banderas que levantaron los estudiantes en ese momento, y que los estudiantes de hoy en día las siguen levantando. Y eso yo creo que nos enorgullece a nosotros en general, y también seguramente a los chicos y chicas que lamentablemente hoy no están, no solamente los 6 de La Noche de los Lápices, sino también, como decís vos, Estela, los 232 chicos y chicas de estudiantes secundarios también están orgullosos y orgullosas de esta bandera. Desconozco si hay algún otro caso, pero quería nombrar que hay una escuela en la ciudad de Buenos Aires que lleva el nombre de María Claudia Falcone, que es una de las chicas desaparecidas. Así que me parece que es un muy lindo homenaje, como decía Pablo Díaz, para recordar su existencia y no olvidarnos de ella. Sí, es la Escuela de Enseñanza Media número 7 del Distrito Escolar 9, que queda en la calle Malavia y Paraguay. Y me acuerdo que cuando se puso el nombre de María Claudia Falcón a esa escuela, salió en la tapa de Página 12, ¿sí? Porque fue un hecho muy, muy emblemático, muy simbólico, que justamente una escuela lleve el nombre de esa luchadora como era María Claudia. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento la solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me sacan las manos, pero qué libre va. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí. Bueno, y seguimos en Hora Libre en el Barrio, estamos en el bloque 2, transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook somos Programa Rec, todo junto, y en Instagram @programa.rec. Y seguimos hablando del Día del Estudiante Secundario, ¿no? Sí, exactamente, Ale, en homenaje a los chicos y chicas que se encuentran desaparecidos y desaparecidas por la última dictadura cívico-militar. Les cuento que el 3 de julio de 2013 se sancionó la ley 26.877, que establece que las autoridades jurisdiccionales y las instituciones educativas públicas de nivel secundario, los institutos de educación superior e instituciones de modalidad de adultos, incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, deben conocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil. Además, las autoridades educativas, jurisdiccionales y las instituciones educativas deben promover la participación y garantizar las condiciones institucionales para el funcionamiento de los centros de estudiantes.

en la lucha por la, bueno, los asesinatos que se vivieron, la discriminación y todos los abusos y violencias que solemos vivir las mujeres hace siglos. Uh-huh. Me parece que tiene que ver con esto, que las mujeres se hayan embanderado, empoderado y salgan a luchar y acompañan, los varones acompañan en este caso. Sí, sí, sí, de acuerdo con Estela. Me parece que, bueno, la lucha feminista, bueno, estamos como pisando más fuerte y eso también hace que por ahí las ideas estén como más a flor de piel. Entonces, bueno, las chicas estamos ahí como más en la primera línea de batalla, digamos. Cerramos el bloque, Ale, y en el próximo tenemos la entrevista, ¿no? Sí, sí, tenemos una entrevista con dos chicas, alumnas, y que son además participantes del Centro de Estudiantes de la EMEN 1 del 14, Federico García Lorca. Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre. Te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua allá. Las mujeres están hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Bueno, y llegamos al último bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos en el bloque número 3, transmitiendo por el aire de FM Boedo en el 88.1. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, somos Programa Rec Todo Junto, o en Instagram, @programa.rec. Eva Alurralde y Hanna Quiroga cursan cuarto año y participan del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, en principio, muchísimas gracias por participar de este Hora Libre. Bueno, yo la verdad que conozco la escuela, sé dónde está ubicada, pero bueno, les dejo a las chicas para que nos cuenten un poquito dónde queda el colegio, dónde queda la EMEN 1 del 14 Federico García Lorca, que es un lugar muy lindo para mí. Llegar ahí, más en estos días de primavera, es un gusto. No sé si ustedes piensan lo mismo. Sí, re. O sea, está buenísimo porque está dentro de la isla de Paternal, que es como un parque muy grande, entonces está buenísimo porque está como en un espacio verde, que es re lindo en estos días que justo está re soleado, así que está buenísimo. El colegio igual está como medio entre agronomía y Paternal, entonces bien como que no se sabe qué barrio es, pero nada, sí está como dentro de la isla de Paternal. Sí, además, lo único malo es que a la mañana hace mucho frío y a la tarde te morís de calor, pero es un lugar re lindo. Sí, es verdad, porque justo nos pega el sol ahí de frente a la tarde. Y a la mañana tenemos las calderas prendidas y a la tarde las calderas siguen prendidas, más el sol, es ahí como un combo explosivo, pero claro. Sí, es verdad. Sí, aparte, este año la escuela cumple 30 años. Queríamos saber qué significado tiene para ustedes que estén en una escuela donde justamente este año se cumplen 30 años. Y yo creo que también es un poco el entender la historia del colegio y de cómo surgió. Tenemos entendido que ahí estaba el albergue Warnes y nada, que después de su destrucción se hizo el colegio. Así que nada, es un poco eso, es averiguar un poco la historia, entenderla y también entender por qué se llama Federico García Lorca y llevarlo con orgullo, como sabemos. ¿Cómo, Hanna? No, nada de eso, como que comparto lo que dice Eva, es un nombre súper importante y también una historia como súper importante, que antes estaba el albergue Warnes, entonces está buenísimo conocer eso también, como conocer la historia del colegio. Entrando directamente al tema de hoy, me gustaría saber qué significa para ustedes el 16 de septiembre. Para mí es más que nada un símbolo de lucha y de que justamente el movimiento estudiantil puede lograr una banda de cosas y que no pueden volver a callar nuestra voz. Y también por eso levantamos tanto las banderas de las madres y de los pañuelos blancos, porque entendemos que somos generadores de cambio y transgresores de ideas, y nada, tipo, estos pibes lo demostraron en el 76, y tenemos que seguir su legado sabiendo que ellos caminaron para que nosotros caminemos, y que nosotros caminemos para que otros caminen, entonces nada, como tenerlo siempre presente, y es eso, es un símbolo de lucha muy grande para el movimiento estudiantil, y sobre todo para los pibes tan jóvenes, que sabemos que estamos muy estigmatizados en la política, es un poco eso. Sí, total, también como un día para recordar nuestras convicciones y saber qué importante es estar de este lado de la lucha estudiantil, y siempre bancando a los estudiantes y levantando las banderas de estos 10 compañeros que fueron asesinados y secuestrados por luchar por algo que de hecho nosotros tenemos ahora, como que nada, eso. Otros caminaron y nosotros caminamos ahora para que otros caminen después. Cuando se acerca esta fecha en la escuela, ¿les docentes de todas las materias hablan de esto que ocurrió? ¿La noche de los lápices? ¿O solo algunas materias? No, o sea, ni siquiera. Más que nada el centro de estudiantes. Alguna que otra materia te habla, pero no mucho. ¿Cuánto hace que forman parte del centro de estudiantes, chicas, ustedes? ¿Y por qué decidieron participar? Yo participo hace 2 años, más o menos. Y nada, realmente me copó mucho como ver las actividades que hacía el centro, la movida que se armaba con los estudiantes, como de todos los cursos. Que se mezclaban, y realmente eso me copó mucho, yo dije, bueno, yo quiero participar de eso, como que quiero armar toda esta movida, quiero estar ahí, y nada, eso como que me motivó para sumarme a las reuniones, así que sí, más o menos hace 2 años. Yo participo desde primer año, desde principio de primer año, hace 4 años, pero más que nada yo empecé primero a militar en una agrupación política, y después en el centro de estudiantes, entonces fue como más que nada eso. Y además, la que era presidenta del centro en su momento, Sofi Sibechi, también fue como... Mi hermano también siempre participó del centro de estudiantes, entonces ya tenía como la idea de querer participar desde antes de entrar al colegio. Y nada, esta Sofi me vino, me buscó en mi curso, me empezó a proponer ideas de cambio, y yo dije, tipo, sí, de una. ¿Y cuáles son las luchas que están llevando a cabo? ¿Cuál es la agenda que tienen los centros de estudiantes? No, sobre todo nosotros tenemos más que nada como bandera el ambientalismo, el feminismo, la lucha contra la violencia institucional. Son todas esas temáticas que nos chocan muy de cerca. Además, tenemos al lado al barrio popular La Carbonilla, entonces hay muchos pibes que sufren el estigma y viven una banda de violencia institucional. Entonces, más que nada son esas 3 cosas, pero también el salir con todos los colegios juntos en una línea en conjunto y poder luchar por lo que nos falta conseguir todavía. Pero más que nada eso, y también la inclusión de les pies a la política, es algo que estamos levantando con toda, que siempre nos quieren hacer creer que la política es mala palabra, y nada, nosotros como centro de estudiantes, sobre todo, creemos que es la única herramienta de transformación. Entonces, levantar esa bandera y levantar esas ideas. ¿Y qué acciones llevan a cabo, por ejemplo, en la Carbonilla? A la Carbonilla vamos más que nada desde la agrupación, no desde el centro de estudiantes en sí. Pero llevamos merendero, donaciones. Para el Día del Niño hicimos una jornada que estuvo re linda, re linda. Así que nada, más que nada eso. Y dentro del Lorca, ¿qué acciones están llevando a cabo ustedes como centro estudiante? Por ejemplo, ¿se hacen cargo de la ESI, por ejemplo? ¿O eso forma parte más de la institución? ¿O acompañan a la institución en el desarrollo de la ESI? Justo ahora se está armando una movida de promotores ESI, como uh-huh. donde se pueden hacer cursos, los estudiantes pueden hacer cursos como para aprender sobre la ESI y de ahí nada, ser justamente promotores de eso. Pero nada, sí, el centro de estudiantes, como que este año no estuvimos haciendo muchas jornadas de ESI, pero siempre fueron los que más hicieron jornadas. Así que nada, después otras actividades que estamos llevando a cabo, por ejemplo, con el ambientalismo. Estamos por armar una huerta en el colegio, así que nada, eso. Chicas, ¿qué mirada tienen ustedes acerca de la participación estudiantil? Y les pregunto también, ¿si está activa ahora o la pandemia paralizó la representación de los centros? Yo creo de ahí como que les pide realmente somos transgresores y tenemos la convicción y la energía para llevarnos todo por delante. Hoy en día, la verdad que la pandemia nos hizo bastante mal a todos y que estamos muy parados en ese sentido, que les pies están muy desganados, que necesitamos como un empujón de nuevo, como lo fue en 2018 el feminismo, que casi todos los pibes estaban en el centro de estudiantes o estaban participando en la política, en las luchas, etcétera. Nada, hoy en día eso se fue parando por todo el tema de la pandemia, de la virtualidad, de que no sabemos si ir al colegio, sino ir, cómo ir. Como todas esas cosas son cosas que nos hicieron mierda, la verdad. Pero la participación de los pibes es siempre ser transgresores y nada, hoy en día eso, la veo parada, pero veo a los pibes como motivados en sentido de salir a luchar por las injusticias, salir ayer en la marcha del 16 de septiembre, por ejemplo, entre todos los centros de estudiantes, éramos más de 500 personas fácil, 500 pibes de solo CABA, de entre todos los centros de estudiantes, nada, es re importante tenerlo presente eso. Sí, total, o sea, con la pandemia se paró todo un poco, pero siento que ahora que estamos volviendo quizás presencial y todo, se renota que les pibes como que quieren volver a esto de encontrarnos, les estudiantes, de acompañarnos, porque después de la pandemia fue muy difícil, entonces nada, como que se nota que están las ganas de encontrarse y de las marchas y todo, pero bueno, sí, sí que es un poco más difícil porque nada, como que en el año de la pandemia todo muy parado, entonces ahora es difícil, pero se nota que hay ganas y que todos nos queremos volver a encontrar en reuniones y esas cosas. Chicas, en los bloques anteriores estábamos hablando de los centros de estudiantes y llegamos a la conclusión de que las mujeres estamos como más ahí en la batalla. ¿En el centro de estudiantes de ustedes también hay más participación femenina? Sí, yo creo que justamente tiene mucho que ver con el tema del feminismo y del rol de las mujeres en la política, que siempre las pibas somos mucho más estigmatizadas a la hora de hacer política o de pensar política, que es algo que se está cambiando, que lo estamos tirando básicamente, pero que sí, que hoy en día somos las pibas, igual siempre lo fuimos, siempre se fueron las pibas las que se organizaron en los merenderos, las que se organizaron en las ollas populares. Hoy en día en los colegios está pasando eso también, que somos las pibas las que nos organizamos para que a los pibes no le falte nada, pero también los pibes están haciendo un laburo de construcción y de ceder el lugar y no ser siempre los protagonistas, entonces como que está yendo muy a la par, pero la participación en sí, sí está siendo más de las pibas. Si tuvieran que decirle a las chicas que están escuchando y también a los varones, ¿no? A todas, todos y todes, ¿qué significa para ustedes la sororidad? Para mí es el pensar con la compañera, sobre todo, y no ser el centro, sino el pensarnos en lo colectivo, en la unidad y sobre todo en el compañerismo, ¿no? Digo, lo que nos enseñó el feminismo es hacer sorora, justamente a estar para la otra, a estar con la otra y a construirnos con la otra. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que seguir transmitiendo, que se perdió bastante quizás en cuestión del feminismo. Una vez que se aprobó el aborto, yo creo que la lucha no era solo el aborto, sino que es de construir todas estos micromachismos que nos exceden. Pero nada, es hacerlo juntas, es no decirle tipo, siendo una piba, yo creo que no le puedes decir a otra piba que es, no sé, una puta porque se viste como quiere. Yo creo que va por ahí, por ese lado, por el lado de acompañarnos entre nosotras y sobre todo de salir de lo colectivo. Sí, total, o sea, si no nos bancamos entre nosotras, no nos bancan nadie, o sea, no importa que no compartamos algunas opiniones o lo que sea, siempre ser sororas con la otra, porque nada, hay que bancarnos. ¿Y cuáles son los temas de debate que están instalados dentro de los y las jóvenes en general, no solamente a nivel de centro estudiantes? Hoy en día, yo creo que el tema de las elecciones, como en todos lados, Sí, total. pero sobre todo está habiendo un discurso muy de antipolítica y un debate muy de antipolítica, que nada, que ahí justamente creo que es el rol fundamental de los centros de estudiantes, que es entender que todo es política y que a partir de la política es que se generan los cambios. Entonces, nada, yo creo que eso es lo que más instalado está. Después, también sí, obvio, el tema de la pandemia, de cómo salir de esta, de salir en lo colectivo, de justamente tener a lo colectivo como bandera. Entonces, creo que son más que nada esos temas. Y después, bueno, el ambientalismo, la legalización de la marihuana, todo eso también. Pero también hay una realidad que es que les pibes salen del secundario y no tienen cómo comprar una casa, no tenemos posibilidad de trabajo. Yo creo que eso es lo que estamos poniendo en agenda, que hoy en día, por suerte, tenemos un gobierno que nos escucha bastante. Entonces, nada, estamos poniendo esas cosas en agenda con reuniones con diferentes personas, pero que también es una lucha nuestra que estamos ganando y que nada, que la estamos dando. Y ese discurso antipolítica que ustedes están notando, que bueno, no solamente es entre los jóvenes y las jóvenes, sino también entre los y las adultos y adultas, ¿a qué responden para ustedes? ¿Por qué se da ese discurso antipolítica? Para mí responde como a un odio, como que en los medios de comunicación se hace tener odio a los políticos, como que todos son lo mismo, todo es una cagada y qué sé yo. Entonces es como que viene de un odio de no, yo no opino de nada porque todos son lo mismo, todos son iguales, que es algo que está totalmente llevado por los medios de comunicación, que nos meten en la cabeza. Entonces yo creo que viene como desde ese lado este discurso de antipolítica, de no meterse, de no todo es política, cuando en realidad sí, y es importante que nosotros estemos enterados porque, digo, nos afecta en la forma que vivimos todos los días y en todo, a todo el mundo. Sí, coincido. Y además también creo como que si bien está el voto del odio, también está habiendo una derechización de la política que a nivel global, que me preocupa bastante en ese sentido, en el sentido de que es candidato un chabón que fue asesor de un milico, tipo, y es un poco, es tener un poco de memoria, no. Es tener memoria a la hora de votar y sobre todo no comerse la curva de todos los políticos son iguales ni nada de eso, sino más que nada es salir a nosotros mismos como jóvenes a marcar la cancha, a marcar la agenda, a poder poner en agenda todas estas cuestiones que nos molestan y que sobre todo tenemos yo creo que tenemos el mandato histórico de hacerlo justamente siguiendo a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, teniéndolos presentes hoy, y sobre todo estos pies que del 16 de septiembre, la noche de los lápices, no podemos permitir que vuelvan a suceder esas cosas, porque cuando decimos nunca más, es nunca más en serio, pero también es nunca más acompañado de otras cosas. ¿Y esa agenda que plantean ustedes, por dónde la instalan? Porque, digamos, los medios tradicionales no son muy consumidos por los chicos y chicas porque justamente no le hablan a los chicos y chicas o porque no tienen lugar para los chicos y las chicas. Yo creo que estamos haciéndonos escuchar desde otro lado, aprendimos a sacar provecho de las redes sociales en sentido de comunicación. Bueno, estos espacios también son muy necesarios para los pibes, pero sobre todo eso, el juntarnos entre nosotros, como lo hacemos con, no sé, con la SEB, que es la Coordinadora de Estudiantes de Base, que nuclea a todos los centros de estudiantes de CABA, y de ahí salir con una línea en conjunto, todos juntos. No es lo mismo un colegio luchando solo que todo CABA luchando por lo mismo. Entonces, nada, yo creo que esa es nuestra forma que encontramos hoy en día, pero que nos falta un montón, que nos falta que nos escuchen, pero que a la vez logramos un montón de cosas, logramos reuniones con Trota, Acuña nunca nos quiso escuchar, la verdad, nunca nos dio el lugar, pero nada, logramos una banda de cosas, logramos poner en agenda una banda de cosas, y eso fue gracias a las movidas que hicimos, no solo en redes sociales, sino hoy en día volviendo a recuperar las calles, volviendo a salir a las calles. Yo creo que es ahí donde más se nota la agenda, donde más nos escuchan, que es saliendo a romper todo, saliendo a llevarnos todo por delante, pero nada, más que nada eso. Bueno, yo les pido si les quieren dejar algún mensaje a los chicos y chicas que nos estén escuchando, más que nada referido a la participación de los estudiantes en los centros de estudiantes. Nada, que posta que si hay un centro de estudiantes en su colegio, participen, está buenísimo, se pueden movilizar un montón de cosas desde el centro de estudiantes. Si no hay, también hacer uno, empezar a movilizarse con eso. Realmente se pueden hacer un montón de cosas. Las estudiantes juntes, unides, podemos lograr de todo, pero en serio de todo, pero es importante nada eso, participación y unión. Sí, eso, y concuerdo con Hanna mucho, pero también el compromiso de no olvidar, de tener memoria, de seguir reclamando verdad y justicia, de seguir levantando las banderas del feminismo, de los pañuelos blancos, nada, poder poner en cuestión todas estas cosas que hoy en día nos interpela, de poder participar para conseguir la patria que queremos y que soñamos, y sobre todo los colegios que soñamos, colegios inclusivos, colegios en los que realmente les pies vayan y se sientan cómodos, donde tengan una vianda para poder comer algo rico, que no sea una vianda en mal estado. Y eso se logra a partir de la participación en los centros de estudiantes y de la unión entre colegios, entre estudiantes, entre pibes, entre jóvenes, y nada, que participen, que juntos vamos a vencer al sistema, y sobre todo que se involucren en la política, que se involucren en las discusiones y que trasladen esas discusiones a cada pibe que tienen al lado, porque nada, nos movilizamos todos juntos en la colectividad, y no en la individualidad de un solo colegio, sino que no van a estar solos, van a tener una banda de colegios atrás bancando. Bueno, chicas, muchas gracias por participar de Hora Libre, que justamente es un programa que tiene como esencia, como objetivo, darle la voz a los chicos y a las chicas, esas voces que están tan postergadas en los medios hegemónicos o dominantes, y justamente a través de estas radios comunitarias, en particular a través de FM Boedo, pudimos escucharlas a ustedes y pudieron decir lo que las cosas que les pasan, lo que sienten y por dónde pasa la lucha de hoy en día de los centros de estudiantes. No, gracias a ustedes por darnos el espacio y nada, eso. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos escuchando a Eva Alurralde y Hanna Quiroga, estudiantes de cuarto año de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca, y que forman parte del centro de estudiantes de esa escuela. Y tenemos que cerrar, ¿no, Ale? Sí, cerramos por el día de hoy, un hermoso programa. Muchas gracias por compartir esta hora de Horas Libres en el Barrio, y nos volvemos a encontrar y nos escuchamos el próximo miércoles a las 12 horas por FM Boedo en el 88.1. calles